para gobernar al pueblo y servir al cielo, no hay nada como la sobriedad. Ser sobrio es retornar antes de andar errante. Retornar antes de andar errante es poseer una doble reserva de virtud. Poseer una doble reserva de virtud es superar todas las cosas. Superar todas las cosas es alcanzar una altura invisible. Solo quien ha alcanzado una altura invisible puede tener un reino. Solo quien ha conseguido a la madre del reino puede perdurar mucho tiempo. Esta es la manera de estar profundamente enraizado y firmemente establecido en el Tao. El secreto de la larga vida y de la visión duradera. Hola a todos y a todas. Vengo un poco como una moto hoy, a ver si voy entrando poco a poco. Esto que están escuchando es Lightwave Project, una de las nuestras bases de aquí, de la Radio del Alma. Ahora vamos a entrar con Lux Story, de Huelva, Trip Hop, Down Tempo, Alternativa. Su página web www.myspace.com/LuxStory con Y. Eremita Ibis se llama la pieza. Venga, una piececita para el ermitaño. Hasta ahora. Lux Story de Huelva, Eremita Ibis. Hemos escuchado Me he traído, venga, papelotes, apunta pala. Me he hecho ilusión porque he recibido de nuevo un texto, bueno, un par de textos de Julio Pagano, de este faro de luz que luce allí en la Argentina. Os voy a leer este texto que él ha titulado El camino señalado. Me parece que tengo la lengua un poco trabada, ¿eh? O sea que así pido disculpas por delante y así, bueno, o ríete. Ríete y así te hago un favor también. A ver, pero no, voy a cambiar la base esta porque, con perdón, ¿eh? A ver, así la bajo a saco, tic. Es que me he saltado así un poco, pum. Voy a poner a Michael Sander y sus flautas coyote. A mi compañero de ruta, ha titulado el mail que me enviaba. Y yo te lo traspaso también a ti. Para vosotros y vosotras, guerrilleros y guerrilleras espirituales. Y para toda la audiencia que vibra con esta extraña frecuencia. Camino señalado por Julio Andrés Pagano. Un paso, otro paso, uno más. La marcha se hace lenta. cuesta caminar. La subida es empinada. El sendero no está marcado. Contemplando las estrellas, todo se vuelve más fácil. No estamos solos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué tanta gente permanece indiferente? Subir aporta claridad, pero hacerlo implica un esfuerzo que muchos no están dispuestos a realizar. La seguridad se paga con la libertad. Debemos seguir andando. Hay que aprender todavía más a confiar. El camino señalado es invisible. Solo el corazón puede verlo. Sentir es la clave. Es la clave para seguir avanzando hacia la luz. La constancia y la voluntad presentan síntomas de cansancio. La batalla es interna. Viejos cuestionamientos y dudas afloran. Saben que solo pueden vivir mamando de la inconsciencia y dan sus últimos coletazos para intentar torcer el rumbo. A medida que ascendemos, se caen los andamiajes. Las estructuras se esfuman. Hay que permanecer alertas. Nunca se sabe de qué manera se presentará el próximo desafío. Las pruebas son una constante que nos ayudan a elevar. Hombro con hombro, alma con alma, así, juntos, todo se hace más simple. La mano cálida de un peregrino me apuntala. La sonrisa de otro hermano me infunde optimismo. Todo suma. Es un honor poder disfrutar como las mariposas danzan con el viento. Las abejas y picaflores también nos acompañan. Son mensajes sutiles que confirman la senda elegida. El corazón simplemente agradece por tanta felicidad. A lo lejos, todavía se escucha el eco de la risa de las masas. Creen que estamos locos. Creen que estamos locos por querer que la paz y la armonía retornen a la tierra. Cantemos. Que nuestras manos se unan bien alto, para que desde el valle de lágrimas vean que marchamos unidos en el amor, irradiando la energía de una nueva humanidad. No somos mejores ni peores que los demás. Solo buscamos no vivir en la inconsciencia. Se necesita coraje, fe y actitud para seguir peregrinando. La vibración del despertar insufla energía, cicatriza las heridas y abre los ojos del alma. La maestría del corazón nos guía. Podemos no verlos, pero estamos acompañados. Seres de luz nos protegen. El caos, la desesperanza y el odio quedan en sus bajos reinos de sombras. Luz por un lado, oscuridad por el otro. Las aguas se dividen. Un nuevo orden se despliega. Me pediste ayuda, compañero de ruta. Lo mejor que puedo hacer es recordarte que falta muy poco. No aflojes. Ánimo. Toma mi mano y ponete de pie. Tenemos que continuar. Imagina lo majestuoso que será llegar a la cima. Despreocúpate. Vamos bien. Disfrutemos del silencio. Contemplemos el paisaje. No hacen falta las señales. Nuestros espíritus saben que aunque no existan los carteles indicadores, este es el camino señalado. Julio, eres un maestro, coleguilla. Para todo aquel que está escuchando esto como una poesía bonita, como unas bellas palabras que sirven para entretenerse, para relajarse, te tengo que decir que todo esto es real. Esto no son flipadas de unos cuantos poetas alucinados. Este curro espiritual es el que está transcurriendo en algunos zumbados y zumbadas que intentamos despertarnos cada vez más, no vivir en la inconsciencia, cambiar nuestro interior solo para mostrar a los demás que se puede vivir de otra forma. Este fin de semana estaba allí en el castillo haciendo guardia. Hubo una fiesta, una escudellada que se dice aquí en catalán. La gente del pueblo de Galliza, de Gallifa, hizo en unas ollas gigantes, era unos 180 litros de sopa. Espera, que se me va a cortar el fondo. Busco un trozo más. Aquí. Y seguiremos con más. Michael Sandler. Pues eso. Explico todo esto para reforzar esto que estaba diciendo, que las palabras de Julio y de mucha gente que va apareciendo por aquí documentan o son testimonio de una vía humana. humana, de una forma de vivir, que no son ilusiones de cuatro colgados, sino que realmente estamos viviendo así. Ahora sigo con lo de la historia de fin de semana. Pero yo, por ejemplo, yo podía estar bien aposentado con ser el gerente de una empresa, la de mi padre, que ha estado toda la vida trabajando para montarla. Pero sería un esclavo muy rico para mí. Por eso he optado a ser, a la vista de los demás, supongo, un simple ermitaño, alguien que cuida de unas instalaciones del año 999, de un jardinero, del que recoge las brosas, las sobras de las fiestas que se hacen allí dentro del castillo. Aunque tengo que decir, y por si hay alguien de Gallifa que lo está escuchando, que me quito el sombrero, porque realmente es un colectivo, la gente muy concienciado, ya que nadie, o sea, no tuve que recoger ni un papel. Realmente son gente que realmente aprecia la naturaleza, realmente gente conectada con la tierra, a quien no hace falta estar allí detrás como niños, recogiéndole, hablando mal, las mierdas, como hay mucha gente. Pues nada, este fin de semana hicieron esta fiesta y apareció por allí un indio, José, un tío con una bicicleta, con el que conecté a la primera. Después, hablando con él, con una sonrisa, él y yo, me dijo que estaba haciendo Reiki, que era un maestro de Reiki. Bueno, ya supongo que un día u otro igual aparecerá por aquí. Quería hablar solo de esto, de esta forma de reconocerse a simple vista y sin habernos visto nunca. Cuando nos íbamos, cuando se tenía que marchar, nos dimos un abrazo, pero de aquellos de hermano, que te llegan adentro y que te confirman de que aquella persona, aquel otro ser, es otro guerrillero del espíritu. Alguien que está trabajando para mejorar su interior. Y para proteger a la madre naturaleza y a los demás seres humanos, ya que si no existe un colectivo que a través del amor incondicional realmente se ponga las pilas para mostrar, pero no con palabras, sino con la vida, con el ejemplo propio, que otro mundo es posible. Como siempre digo, esto se va a pique. Que sí, que gracias Julio, y gracias José, y gracias a todos los guerrilleros y guerrilleras que seguís allí, al pie del cañón, cuando luchando solo contra uno mismo. Porque a veces seguir el sentimiento del corazón es muy duro. Es muy difícil, y más cuando la mayoría a tu alrededor, los medios, todo, te muestran que no, hacen que creas que estás equivocado o equivocada. Pero no estás. Esto, este medio de comunicación, la radio del alma, está fabricado para eso, para recordar una y otra vez y otra y otra y otra, que este camino no es una fantasía de cuatro. Esto es una herramienta, un recordatorio, un oasis, como digo en esta cuña que te voy a poner ahora. Un oasis donde todos podemos ir aportando agua para beber de ella cuando lo necesitemos. Te doy un beso, hombre. Muy grande. Cuña, toma. Oasis. Estar o no estar es un espacio interior para compartir. Una onda portadora de evolución personal. Un oasis de auténtica humanidad. ¿Quién eres? ¿Quién somos? Descubrámoslo juntos. Estar o no estar. Todos los martes en Radio Star Tarrasa, de 10-12 de la noche. 100.5 FM. O también en el podcast de internet laradiodelalma.blogspot.com. Únete a la comunidad. De una recopilación del Slaintes Irish Pub que se llama Fear Abata. Oh, ti. El sol ha salido a las 7:22 y se pondrá a las 16:28. En cuanto salga la luna, subirá el nivel de las aguas de los ríos Havel y Spree. Hoy hace 20 años que un avión de reacción soviético se estrelló cerca de Spandau, en el lago. Hace 50 años se celebraron las Olimpiadas. Hace 200 años Nicolas François Blanchard sobrevoló la ciudad en globo. Hace poco lo han hecho algunos fugitivos. Y hoy, en la avenida Oriental El Chaussy, un hombre iba caminando cada vez más despacio y ha mirado por encima de su hombro hacia el vacío. En una oficina de correos, un hombre que hoy se jubilaba ha pegado sellos de coleccionista en sus cartas de despedida, todos diferentes. Y luego, al salir de la plaza, ha hablado con un soldado americano. En inglés. No lo hablaba desde el colegio, pero lo ha hecho con fluidez. En la cárcel de Plötzensee, un preso, antes de lanzarse de cabeza contra un muro, dijo: ahora. En la estación del metro del Zoo, el revisor, en lugar de decir el nombre de la estación, gritó: cuántas cosas que observan los ángeles y qué pocas cosas nuevamente. De qué pocas cosas nos enteramos nosotros. Cuando estás atento, cuando estás despierto, un día es toda una vida. Me gustaría leer un mail de Elvis Ritnix. Hace un par de podcasts, de programas, estuve hablando, puse una de sus piezas que después volveré a poner, Créela. Y bueno, leo y ya verás. El asunto del mail pone: psicoterapia en la radio del alma. Lo voy a leer, le he pedido permiso, porque me llegó muchísimo. Y no sé, como ejemplo de que el compartir, de que al hablar desde el alma de verdad, del arriesgarse, abre muchas puertas. Y en verdad, abrir puertas es sanador. Hola Jordi, acabo de escuchar el podcast 32. Muy bien elegido el tema. Le va como anillo al dedo. Este tema lo escribí para mi hijo. Tiene 20 años. Pillas, ¿no? Aunque se lo diga en sánscrito, ni caso. Pues le hice el temita y que lo escuche. Después os lo pongo. Otra vez. Joder, tío, este podcast es too much. Hablas del eclipse. Qué bueno, me trae unos recuerdos. El anterior lo vi en tu tierra, en la Costa Brava, inolvidable recuerdo, almacenado en mi mente y en mi alma. Lo que has leído de la marihuana, total, es así. Lo puedes aplicar a casi todas las drogas. Cada una tiene su efecto, pero la dependencia mental, la esclavitud, es la misma. Tú, Jordi, que sabes de qué va la vida, sin habernos comunicado demasiado, creo que me habrás pillado un poco por lo que hemos hablado por aquí y si has escuchado un poco las letras de mis temas. Poco a poco voy soltando amarras contigo, porque me sale del alma. Soy una superviviente de los 80. El 11 de marzo pasado cumplí 54 años. ¡Puf! ¿Cuántos? ¿Cuánta vida? Vivida al límite y aquí estoy. ¿Cómo que cuántos? Yo tengo 39. Y no son tantos, ¿eh? Tampoco no te llevo tantos. Soy una de las pocas que he podido salir del asqueroso caballo. Y lo digo en voz alta, por si le sirve de alguien, con todo el sufrimiento y las lágrimas de sangre que he echado. Soy seropositiva y positiva. También lo digo a los cuatro vientos, y salgo del armario del ocultismo, porque es una enfermedad y no me tengo que avergonzar. Y lo digo para que la sociedad vea que somos gente normal. Yo, ya sabes, tengo dos hijos, marido, perra, soy diseñadora de moda y canto. Hasta que lo acepté, no me lo decía ni a mí. Y desde que lo digo, noto que la gente me quiere más y me he quitado una carga que no podía con ella y la flipan conmigo. Y al que no le guste o tenga prejuicios, pues también los entiendo. Joder, Jordi, qué psicoterapia. Pues esto me lo has sacado con lo que dices y cómo lo dices. Cuando necesites saber cosas de adicciones y de lo que yo sé, no tienes más que decírmelo. Perdona porque lo que te he contado sin avisar te habrá dejado un poco descolocado. Pues colócate, que esta también soy yo. Por eso esa acidez de mis letras no lo puedo evitar. Besos lubricados de mucho cariño para mi amigo Jordi. Y bueno, la verdad es que me pegó una hostia que te cagas, ¿eh? Esta carta. Pero para eso está la Radio del Alma. Para sincerarse, además que es un gustazo. Las cosas tienen que sacarse afuera. Si las llevas dentro, son un peso bestial. Gracias, de verdad, de corazón, pero Elvis, un beso gigante. Y un día, ya te lo dije, conectamos contigo en directo aquí y nos hablas de lo que te dé la gana, ¿vale? Igual como a ti, que estás allí siempre, oculto, oculta, esperando, no atreviéndote. Uy, pues sal del armario del ocultismo también. Escríbeme a... Bueno, escríbenos, que yo soy solo el intermediario. La Radio del Alma, @gmail.com. Y si no, entra en la página web, laradiodelalma.blogspot.com, y allí encontrarás una nubecita con un pajarito que pone Send me a message. Y allí clicas y puedes dejar con el micro tu historia, lo que te dé la gana. Venga, ahora parezco Ancana de noche. Vamos, voy a dejar escuchar a Créela, a la loca de buen rollo, que le digo yo siempre, de Elvis Remix. A ver, corriendo, la busco. Elvis Remix, ping. 1, 2, 3. Venga, marchando una de Elvis Remix y Créela. Si te sirviera de algo, te podría contar, pero no me vas a escuchar. Te podría contar, pero no me harás caso. Hasta que no te sirva de nada, si sirviera de algo, te podría contar, pero no me hagas caso. Thank you. que aprender a la escuela de la vida, a la escuela de la vida. Y si no andas con cuidado, te dejarás la piel en el hielo. Si te sirviera de algo, yo te podría contar que no te fíes de nadie, fíate de ti, vete con cuidado, no te precipites. Pero no me harás caso, no me vas a escuchar, solo te acordarás cuando no te sirva de nada, solo para recordar que alguien te quiso avisar. Gritos, violencia, soledad, desasosiego, incomunicación, ansiedad, ahogo, desorientación. Tómate la pastilla roja de Madrix. Conecta con la radio del alma. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. En Radio Star Tarrasa, 100.5 FM. Y recupera las riendas de tu vida. Ya me he quedado aquí colgado. Bueno, esto es un mensaje directo aquí, sin fondo ni nada, al hijo de Elvis, ¿vale? De Elvis, que es mujer. Ya te, el próximo día también, Elvis, dile que escuche este programa este, ¿vale? Este programa este, venga, que se escuche el programa, ¿vale? Y hablaremos con él, que te crea. Un poquito solo, lo justillo, porque como estás como una chota, no vaya a ser que se quede como tú. Bueno, a ver, espera, que pongo un poquillo de agua de fondo para bañarme en los pies. Uf, qué fría está. Es que estaba aquí buscando una pieza de Daniel Héctor que yo juraría que la ha puesto aquí, que me la ha enviado expresamente, y no la encuentro. Ahora bailo cascas. Ah, mírala, ¿vale? Es que hacía tiempo que no escuchábamos al maestro de Córdoba, Argentina. Y el otro día apareció por el blog, bueno, por el MySpace, y le dije, tú, ¿qué pasa? ¿Que no me envías más música o qué? Y dice que no quería quitar el espacio a toda la música, a todos los músicos y músicas que van apareciendo por aquí, que son todos buenísimos, sois todos buenísimos, y muchas gracias otra vez por todas vuestras aportaciones. Os dejo escuchar a Blues Link de Daniel Héctor. Y después escucharemos a Sandra López, una nueva corresponsal también, bueno, de Argentina, de Buenos Aires, con una aportación en audio que ha enviado también esta semana. Bueno, una, ya dejaré que se presente ella misma. Daniel Héctor, Blues Link. A ver si se lo hago bien. No. Quería hacer un fader. Hostia, sí, he hecho el fader, pero no. A ver, déjame que lo pruebo con todo el morro, ¿vale? A ver. Aquí aprietas fader, así se va. Y ahora pones Daniel Héctor y Blues Link. Thank you. Calla y escucha. Sé por qué estás aquí, Leo. Sé lo que estás haciendo. Sé por qué apenas duermes. Por qué vives solo y por qué noche tras noche te sientas ante tu ordenador. Le buscas a él. Lo sé porque una vez yo estuve buscando lo mismo. Y cuando él me encontró, me dijo que en realidad no le buscaba a él. Lo que buscaba era una respuesta. Es la pregunta la que nos impulsa, Leo. Es la pregunta la que te ha traído aquí. Conoces la pregunta igual que yo. ¿Qué es Matrix? La respuesta la encontrarás por ahí. Te está buscando. Y te encontrará siempre que lo desees. Bueno, buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia. Buenas noches, Jordi. Yo soy Sandra López Maidana. Y me estoy contactando con ustedes desde Buenos Aires, Argentina, a donde llegó alguna vez el blog de la Radio del Alma, y ahí entré y entraron, y siento que fue un reencuentro con un montón de cosas y de gente y de temas que a todos nos interesan y que estamos trabajando y buceando en todo momento. Bueno, yo quiero contarles que Jordi hizo una invitación muy, muy interesante para mí, que fue poder participar en el programa con algo que me interese. Y lo que me interesa es hablar en este momento de algo que tiene mucho que ver conmigo, que es un libro de cabecera, digamos, que se trata de Mujeres que corren con los lobos. Seguramente muchas mujeres han pasado y han escuchado y han leído, o algunas no se han atrevido, no importa, ya va a llegar, todo llega en su momento. Y este libro es un libro muy sabio que hace pensar y hace crecer mucho, y que narra la llegada, la vuelta de la mujer salvaje, de la vieja, de la bruja, del instinto salvaje de la mujer que está un poco dormido. Y que no sé si es un libro tanto para mujeres, creo que el despertar de ese instinto femenino también tiene que ver con el despertar de la parte femenina del hombre, el masculino herido que llaman mucho, y que tiene que ver con buscar un equilibrio, con que si es toda... Este es un sistema que ha sido generado y solventado mucho por una energía masculina que tiene que ver con el instinto también, que es la guerra y en muchos casos la competencia. También se puede o debe, tendríamos que acceder al instinto femenino, que es lo que busca el equilibrio, no porque sea ni más ni menos. Estamos buscando equilibrarnos porque todos somos uno, ¿no es cierto? Entonces, en tanto las energías se equilibran, también se va a empezar a equilibrar todo lo que estamos llamando como planeta, y a ver si hacemos algo mejor con él. El cuento que elegí porque de esto se trata, son cuentos tradicionales, de los cuales la autora Clarisa Pinkola Estés habla de la vuelta de este ser, de esta loba que anida en las almas femeninas, muchas veces dormidas, muy dormidas a veces, y que es necesario recuperar. Se llama La Loba y dice así: hay una vieja que vive en un escondrijo del alma que todos conocen, pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa del Este, la vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes y los buscadores, acudan a verla. Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda, y por encima de todo desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las gallinas, canta como las aves y por regla general emite más sonidos animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas laderas de granito del territorio indio Tarahumara, o que está enterrada en las afueras de Phoenix, en las inmediaciones de un pozo. Quizá la podríamos ver viajando hacia el sur, hacia el monte Albán, en un viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo, o esperando al borde de la autovía, cerca de El Paso, o desplazándose con unos camioneros a Morelia, México, o dirigiéndose al mercado de Oaxaca, cargada con unos haces de leña integrados por ramas de extrañas formas. Se la conoce con distintos nombres: la huesera, la trapera y la loba. La única tarea de la loba consiste en recoger huesos. Recoge y conserva todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena de huesos de todas las criaturas del desierto: venados, serpientes de cascabel, cuervos, pero su especialidad son los lobos. Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de huesos de lobo, y cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultura blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción va a cantar. Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces, los huesos de las costillas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y la criatura le crece el pelo. La loba canta un poco más y la criatura cobra vida y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba. La loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar. La loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estremece. Y mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa corriendo cañón abajo. En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapoteo en el agua del arroyo que está cruzando, o en un rayo de sol o un rayo de luna que le ilumina directamente el costado, el lobo se transforma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizonte riéndose a carcajadas. Recuerda que si te adentras en el desierto y si está a punto de ponerse el sol y quizá te has extraviado un poquito y te sientes asustada, estás de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a la loba y ella te enseñara una cosa del alma. Así termina este cuento, y no termina a la vez. Habla de recoger los huesos, que es una simbología muy antigua que tiene que ver con ir a lo más oculto del ser, los huesos, y a la vez es lo inalterable. El tiempo, al tiempo le cuesta mucho destruir los huesos. Muchas veces es el espíritu o el alma, por lo oculto y lo inalterable. Y habla un poco de eso, de cantar sobre el alma propia para regenerarse y regenerar el entorno. Bueno, uno de estos días me descuelgo con unos cuentitos más o con algunas otras cosas que seguiré mandando desde Buenos Aires. Les mando un saludo cordial para todos. Gran abrazo, Jordi. Y nos estamos viendo. Hasta la vuelta. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. ¿Eh? Muchísimas gracias, Sandra, por tu aportación. Aquí estaremos, con los brazos, el corazón y los oídos abiertos, para escucharte. Muchas gracias, de verdad. Al resto del planeta ya lo sabéis. La Radio del Alma acepta todo tipo de colaboraciones relacionadas con la frecuencia de despertar de conciencia. Un día sería interesante hacer un monográfico sobre el retorno de la diosa. Hagamos algún llamado desde aquí. Yo me podría preparar historias sobre la diosa, pero me gustaría que esa información viniera a través de una voz femenina, a través de la voz misma de la diosa. Y también quería enviar un saludo gigante y un deseo de buen camino a Yux y a Yax. Yux, el colgadillo que nos hacía las miniseries sobre Shambhala, me envió un mail diciendo que aparca la miniserie para subirse en una moto con Yax, con una mujer, para dar vueltas por ahí. Él decía así en su correo: hola Jordi, bueno hermanazo, acá ando en Capilla del Monte, en casa de K, mi compañera eterna, Yax, que se materializó y me fue a buscar a Buenos Aires para iniciar una estupenda travesía cósmica terrenal. Eso es bueno, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, el tema es que nos vamos de acá en un mes. Estamos vendiendo todo y haciéndonos unas prendas acordes al viaje. Luego nos vamos a Buenos Aires nuevamente, que tengo que hacer el pasaporte, y a La Plata a conseguir un patrocinio de su tío para que nos financie una moto y así viajar por el mundo por el resto de los 5 años que nos quedan y conocer cuánto lugar bello y mágico hay en esta hermosa esfera azul. Y haremos bellas fotos. Ella es fotógrafa. Su página web es lomohomes.com/edoni. Ya lo escribiré en el post. Y subiremos las impresiones del viaje a la web. Y yo haré de conductor de la moto y visualizador del entorno. Amor, mira qué lindo. Sí, clic, clic, clic. Así que veremos desde dónde iniciamos el recorrido y hacia dónde iremos. Que el presente, en el momento que tengamos la moto, nos lo diga. ¿Qué más? Por el momento corto con la serie. Más que narrarla, prefiero vivirla. Luego te cuento cuando salgamos de travesía. Mucho amor, hermanazo. Nos vemos. Yux, Yax, soy lo mismo. Mucho amor, hermanazo. Ya era hora. Bienvenido, Neo. Como habrás imaginado, yo soy Morfeo. Es un honor conocerte. No, el honor es mío. Por favor, adelante, siéntate.

Se ha marchado, recupérala. Eso es solo lo que a ti te parece. Acabamos de escuchar a Septiembre Negro de Barcelona. Aislado en mi mente se llamaba esta pieza. El aislamiento es solo una ficción. Todos somos unos. Todos somos uno. Estamos todos conectados. Y esa Matrix ha sido fabricada para hacernos creer eso, que estamos aislados. Nuestra mente y nuestro corazón son herramientas muy poderosas. Solo hay que saber utilizarlas, y se utilizan solo dando amor y proyectando verdadera intención en las acciones mentales. Un día de estos tendremos aquí a Septiembre Negro. Vendrán aquí a charlar. Hace unos cuantos programas que no tenemos a ningún grupo musical. Y Tony me llamó y me dijo si podían venir aquí. Claro que sí. Estas puertas, las puertas del alma, están siempre abiertas. Y ahora os voy a leer otro comunicado que me ha enviado Lily Zeta. Científicos navegan hacia la masiva herida abierta en la superficie terrestre. Científicos de la Universidad de Cardiff, encabezados por el doctor Chris MacLeod, manifiestan que dentro de un área de varios kilómetros cuadrados en el Océano Atlántico, la corteza de la Tierra aparentemente ha desaparecido. Este MacLeod, Chris MacLeod, igual es pariente de uno de los inmortales. El gran agujero está a mitad de camino entre las islas del Cabo Verde y el Caribe, en el Mid-Atlantic Ridge, la fractura que cruza todo el Océano Atlántico de sur a norte. El equipo está investigando el área hasta una profundidad de 5 kilómetros. Desde el navío RRS James Cook en su viaje inaugural el Dr. MacLeod dijo que este no es el único lugar en el cual sucede esto en la corteza terrestre, pero sí reconoció que es el de mayor tamaño. En esta gran herida en la superficie terrestre, donde la corteza oceánica debería ser de 6 a 7 kilómetros, simplemente no está allí. El doctor Chris MacLeod dice que la corteza no parece arreglarse o reordenarse nuevamente. Generalmente las placas pueden separarse, y para llenar el espacio, el manto que se encuentra debajo tiene que subir, y en ese proceso comienza a derretirse, formándose así el magma. Esto es el proceso normal. En este lugar, por alguna razón desconocida o imprecisa, ha desaparecido desde el año 2001 y producido lo que se conoce como una fractura de separación, que en este caso es muy grande, y aparentemente uno de los lados se está separando tanto que la ruptura es tan grande que ha hecho desaparecer literalmente la corteza terrestre. Tengamos en cuenta que estamos hablando del fondo del océano. La otra situación notable es que el manto está expuesto al agua del mar y crea una roca llamada serpentinita. Hoy ha partido el navío desde Tenerife y volverá en el mes de abril. El equipo va a usar un sonar para tomar imágenes del fondo del mar. Deberemos esperar a ver qué es lo que está pasando. Esto es un texto del 7 de marzo, enviado por Lili Zeta, y está escrita, firmado por Kristen M. Neyling. Un poco más de información sobre lo que le está pasando a nuestra madre tierra. Y ahora nos vamos hasta Madrid a escuchar a Suka y su Angel of Me. You have to do your way, be yourself, get your mind, but really are. Don't forget to be a strong, to be shining in the storm. If you're lying on a tear, to believe in love and peace. Don't forget to be a strong, people can give more and more. More and more and more and more. People can give more and more. If you have a need to help, feel free to not forget. That you have, that you have, that you have to do your way. Give yourself a thing in mind, for what you really are. Don't forget to be strong, to be shining in the storm. ¿Sabes cuál es el secreto de la inmortalidad? Estar o no estar, 100.5 FM. Todos los martes de 10 a 12 de la noche, en Radio Star Tarrasa. La frecuencia de los inmortales. Para la audiencia de aquí, de Tarrasa, la semana pasada no hubo programa, bueno, sí que hubo programa, pero no en directo, era una grabación del podcast número 30 de la emisión de hace 3 programas atrás. Y porque durante estas 2 semanas he estado haciendo contactos para todo este movimiento de despertar de conciencia y de guerrilla espiritual que se está montando lenta, pero sin pausa. He conocido a bastante gente que va apareciendo por el castillo de Gallifa, por el santuario de la ecología, el santuario de la ecología. Estoy montando también una página web que ahora está en catalán, pero que poco a poco, cuando tenga más tiempo, cuando esté instalado del todo, porque todavía estoy haciendo reformillas en la cabaña que hay dentro del castillo, a los pies del santuario donde viviré yo, pues han ido apareciendo gente con esta apertura mental necesaria para navegar hacia esta nueva orilla, hacia esta nueva humanidad despierta. Entre ellos están, lo voy a decir de memoria y puede ser que me olvide alguien, pero bueno, poco a poco los iré presentando. Artur Larumbe, de Polivalen, una ONG que tiene una página web que se llama Andara Kataka. Después ya la pondré allí porque no me he traído la información. Esta ONG quiere tratar de abrir la mente, de hacer vivir mediante viajes a África a la gente joven para que vean realmente cómo viven otros seres humanos. Quiere potenciar unos huertos, hacer llegar las técnicas de cultivo de aquí para allí a través de estos viajes organizados con intención de ayudar a la gente de allí y de ayudar a la gente de aquí, a unos materialmente y a otros abriéndoles la mente a nuevas realidades. También está Josep Maria Escofet con su Jebel Trek, un guía, un viajero que organiza también viajes naturalistas por Marruecos. A un agente, José Miguel Canet, de Valencia, un colectivo de ecologistas, lo que se podría decir una guerrilla de la madre tierra, que se llaman Ibérica 2000. Tienen un listado de mails de 4 millones de personas. Hace mucho tiempo que están trabajando. Trabajan activamente para proteger a nuestra tierra. Estos también, a través del mossèn Josep Dalmau, el ser que ha mantenido esta idea, este sueño del santuario de la ecología hasta ahora, ha traído también a estos personajes nuevos y nos ha contactado. Después pondré sus páginas web para que los vayáis conociendo, pero bueno, poco a poco irán apareciendo por aquí. También a Miquel Pou con su proyecto Félix Rodríguez de la Fuente. Ha escrito un par de libros sobre él, sobre este gran divulgador español de la naturaleza. Qatar Films, una productora de Lleida. Y seguro, es que me estoy dejando gente, pero es que en poco tiempo, en un par de semanas, han aparecido mucha gente que se está vinculando en todo esto, en todo lo que la Radio del Alma intenta expandir, esta nueva conciencia, esta lucha no cruenta por proteger nuestra tierra para nosotros y para las futuras generaciones. Desde aquí os doy una cálida bienvenida a todos. La unión hace la fuerza, siempre lo digo. Y poco a poco nos vamos juntando cada vez más y más y más. Ay, che. Tengo aquí un texto también, una especie de... No sé, es que no me lo he leído del todo, pero la intuición me dice que lo lea. Así que me lo voy a leer aquí en directo para ti. Está enviado por Sarandasvasti. Y su página web, me parece, es earthlink.net. Se titula El mensajero de las estrellas. A ver, ya que me aprendí hoy esto del Father, ¿veus? Qué bien. Es que hasta ahora cogía, decía, unos cortes bruscos. Pero es que todavía me estoy aprendiendo cómo va esta máquina. Y así vuelvo a empezar. Y tengo 11 minutos para leerte ese texto. Sin estrés. Que ya bastante estrés tenemos a diario. Aprovechemos ahora. Y si no, si te estás durmiendo, bona nit, que decimos en catalán. Buenas noches. Y si te estás despertando, buenos días. Despertando, entre comillas. Porque si estás siguiendo esta página, ahí esta página, esta radio, seguro que ya con las legañas puestas, pero seguro que algo despierto estás. Y si no es que estás majareta y cuando te des cuenta ya te van a estar despierto del todo. El mensajero de las estrellas. Me he refrescado el gaznate. Un día, el Sinclit, o Concilio de Coordinadores de la Galaxia, se reunió para un encuentro especial. Desde los rincones más remotos del universo llegaron para revisar todos los planetas con vida inteligente. El el Synclit de coordinadores había estado observando el planeta Tierra durante largo tiempo, dirigiendo sus ojos, que todo lo ven, a través del poderoso cristal galáctico que refleja los acontecimientos que han tenido lugar en la Tierra durante milenios. Aunque esos acontecimientos ahora solo existen en las leyendas, a través de este cristal se reflejaban con toda la claridad de la verdad. La destrucción de la Atlántida y la caída de la civilización neandertal, la caída de Lemuria y el fin de la edad del antiguo Egipto tuvieron lugar con el sufrimiento de la gente. Ante los ojos del Synclit pasaron nuevos infortunios y destrucciones. Las invasiones de los tártaros mongoles y de Alejandro el Grande, así como las contracampañas, la Primera Guerra Mundial y a continuación la Segunda, que destruyó todo a su paso. En un momento, todos esos acontecimientos, la destrucción de las más antiguas civilizaciones y las muchas guerras que devastaron hace tiempo la Tierra y que fueron barridas después por los siglos siguientes, emergieron como una grabación de la vida entera del planeta. El Synclit de coordinadores de la galaxia observó aquellos sucesos a través del poderoso cristal que reflejaba todas las cosas del universo. Los coordinadores oyeron el grito de la Tierra pidiendo ayuda mientras empezaba a llorar agonizante de dolor y sufrimiento. Aquella llamada era la plegaria interminable del gobernador del legendario Shambhala, Rikden Hapu. El sagrado Shambhala es el lugar donde el mundo material conecta con la conciencia cósmica y que siempre ha rezado por la humanidad. La oración de Rikden Hapu siempre llega a sus altezas los maestros cósmicos, emanando como si fuera la luz en el camino de la humanidad. Entonces el Synclit atendió a su súplica para que rescataran a la Tierra de su destrucción. Y Shambhala emprendió la tremenda tarea de transformar la humanidad e iniciar su evolución al más alto nivel. El ojo mundial de Shambhala resplandece desde esferas sutiles, como una estrella guiando al pueblo. Y entonces llegó el momento de otra llamada a la oración. Rikden Hapu dio una señal para que todos se encontraran para esta reunión especial. Llevando una brillante corona y vestido con una túnica roja, Rikden Hapu, rey de Shambhala, se sentó en un trono majestuoso y habló a los coordinadores sobre los infortunios que acontecían en nuestro planeta. El rey del Shambhala predijo los acontecimientos que sucederían en la Tierra. La profecía del jerarca era aterradora. Enfermedades mortales causarían la muerte indiscriminada de niños y adultos. Habría catástrofes naturales bajo la forma de terremotos en Turquía, Grecia, Armenia y otros lugares del mundo, mientras la Tierra se vería incapaz de soportar la devastación y se abriría tragándose hombres y sus propiedades, quemando casas, animales, plantas y todo ser viviente en la Tierra. Las guerras nunca acabarán, dijo el rey de Shambhala. Tienden a desplazarse por un camino claramente definido por las fuerzas del mal. Las guerras no terminan fácilmente. Son el maleficio de la humanidad. La ayuda de las más altas fuerzas ya es necesaria. Yo os convoco, oh grandes fuerzas del cosmos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ayudad a salvar este planeta tan lleno de sufrimiento de la destrucción. En la sala donde los coordinadores de la galaxia se hallaban reunidos, reinó el silencio. Si el mismo gobernador solicitaba la ayuda del alto intelecto, la desgracia era realmente extraordinaria. La Santísima Trinidad observó a los demás planetas y estrellas donde la vida era semejante a la de la Tierra. ¿Quién podría ayudar al mundo? Del espacio interestelar empezó a aproximarse con rapidez un punto que se hacía cada vez mayor. Se paró en el centro del círculo formado por los miembros del Consejo Coordinador y centelleó brillantemente. Fue Jesucristo quien apareció delante de sus ojos. ¿Me habéis llamado, oh grandes guardianes de la paz galáctica? Sí, ha llegado el momento de tu segunda venida a la Tierra, dijo el coordinador. La Tierra no puede soportar más el dolor. Llora y amenaza con destruir toda criatura viviente. Cristo tomó el cristal galáctico, resplandeciente en todas sus facetas y reflejando todos los universos. Lo giró con un movimiento especial y miró a través de él a la gente y a su futuro. Todo el sufrimiento humano apareció en él como en una pantalla gigante. Vio las almas de aquellos que nacerían fuera del alcance de sus madres porque espíritus malignos, sobre los cuales sus madres nada sabían, los rodeaban como enjambres de abejas, llevándose las almas de aquellos niños angélicos. Tengo un poco de mal rollito, ¿eh? Pero bueno, no os voy a ir a dormir con miedo, ¿eh? Vio como niños jóvenes iban a la escuela cargando con maleficios ancestrales e intentaban deshacerse de ellos, desobedeciendo a sus profesores y padres, desesperándolos. Aquellos niños no podían estudiar porque sus cerebros estaban llenos de semillas del mal, y éstas germinaban y convertían a los niños en sirvientes del diablo. ¡Qué miedo! Me estoy cagando las patas para abajo. Los tentáculos de Satán se ternieron sobre Afganistán y Chechenia, succionando la fuerza vital de la población para alimentar los poderes oscuros del universo. El horror y la oscuridad llenaron la Tierra. Satán colocó pantallas invisibles sobre los ojos de la gente, y a través de ellas solo podían ver sus propios sufrimientos, pero no la luz. La gente de la Tierra necesita realmente ayuda, dijo Jesucristo, pero sus corazones están cerrados por ahora y no pueden percibir la luz ni su posible salvación. No me reconocerían. Solo habría culpa y se causarían nuevos sufrimientos. Y ello solo alimentaría más a Satán. Antes es necesario preparar los corazones de la gente. Lo que necesitamos es una persona que anuncie mi llegada y los prepare para ella. ¿Y quién puede hacerlo?, preguntaron los jerarcas. El sacerdote supremo de la constelación de Sirio llevó a sus habitantes al verdadero paraíso, y ahora lo tienen todo. Los niños tienen salud, los padres están felices. No hay guerras, solo sonrisas en todas las caras. Él cumplió su tarea principal: sacarles de los ojos las pantallas de Satán. Es el único candidato para esta misión de salvación. Muy bien. que se presente ante nosotros. La imaginación es la herramienta del mago. Despierta, no importa quién seas. ¿Sabes quién eres? Únete a nuestra sintonía. 100.5 FM. Estar o no estar. Todos los martes de 10 a 12 de la noche. Estar o no estar. Esa es la cuestión. St. Andrews, Grappa Dub. Un grupo y una pieza recogido en Holy Rock Records, una productora, una discográfica, perdón. De música copyleft. Bueno, pues vaya con el mensajero de las estrellas. Cuentos para no dormir. No sé qué hacer. Tengo aquí una ceremonia de luna llena extraída de mindsurf.net. Canalizada por el Arcángel Miguel, bueno, a través de, bueno, ¿qué hago? Te la leo. Venga, va. Este está extraído de la puerta 19 de mindsurf.net. ceremonia de luna llena. Así podíamos aprovechar. Aprovecharla para esta próxima luna llena. Ahora está, la luna está en cuarto creciente. El lunes que viene me parece que es luna llena. Queridos hijos e hijas de la luz. Hoy parezco un flipado ahora. Perdón. A pesar de que estéis diseminadas hacia los cuatro puntos cardinales del globo, ahora haréis una reconexión unos con otros, la cual permanecerá intacta por un tiempo sin medida. Hace muchos siglos, todos vosotros acordasteis reuniros en este tiempo crítico en la historia y evolución de la Tierra. Todos lleváis con vosotros una parte integral del plan divino. A vuestra propia manera, a través de vuestros esfuerzos especiales, sois vosotros quienes seréis los catalizadores para el despertar de las masas. Vosotros, los benditos servidores de la luz, sois los que portaréis los nuevos patrones de frecuencia que se están anclando en la Tierra. Sois vosotros quienes recibiréis las visiones, las pautas, las fórmulas para la transformación y los ingredientes necesarios para hacer el cambio graciosamente desde un mundo de la tercera dimensión limitado y oscuro hacia una estrella planetaria radiante llena de belleza, amor, risas y una humanidad iluminada. Como parte de vuestra continua participación en este esfuerzo, os pido que vengáis juntos en el etéreo cada mes durante el tiempo de la luna llena. En el momento del amanecer y del atardecer en el día de la luna llena, donde quiera que os encontréis, os pido que os mováis dentro de vuestro espacio sagrado y pidáis a vuestra divina presencia, yo soy, que derrame sobre vosotros las energías sanadoras y transformadoras del séptimo rayo, y que os activen y llenen con los regalos de los cinco rayos de la conciencia galáctica más elevados. Es importante que participéis en esta ceremonia con la más clara intención y el amor más puro por toda la creación. Al ir el sol y la luna elevándose en el horizonte y derramando sus rayos dadores de vida sobre la madre tierra, y al ir los rayos de luz tocándoos y bañándoos a través de vuestro sistema de chakras, os traerán una gran infusión del divino rayo de la primera causa del Creador. Las energías que lleváis con vosotros, los códigos perfectos y la resonancia de poder, voluntad, valor y verdad. El sol porta las energías masculinas del Creador y la luna las energías femeninas de la Madre Divina. Permitid que vuestro propio yo divino dirija vuestra ceremonia, pero debe de incluir esos componentes. Dos puntos: reconocimiento y petición a nuestro amadre, padre, madre, creador, a todas las fuerzas angélicas, los grandes seres de luz, los maestros ascendidos, el Elim y particularmente el Elohim, que son directores del reino elemental, la compañía completa del cielo y la tierra, que se unan a nosotros en esta empresa auspiciosa, la ascensión del planeta Tierra y la humanidad. Poneos de cara al sur, al oeste, al norte finalmente al este. Y permitid que los rayos del sol y de la luna penetren en vuestro sistema de chakras. Visualizad vuestro tubo pránico de luz, iluminado por un rayo de luz blanca dorada, desde la fuente del Creador que va penetrando profundamente, Visualizad vuestro tubo pránico de luz, iluminado por un rayo de luz blanca dorada, desde la fuente del Creador que va penetrando profundamente dentro del centro cristalino de la Tierra. Respirad profunda y rítmicamente el prana de la vida y sentid un vértice de energía que se construye dentro de vuestro cuerpo. Sentid que una fuerza comienza a construirse, un remolino de poder divino. Centrad vuestra conciencia en vuestro corazón y sentid que el amor por toda la creación comienza a impregnar vuestro ser hacia el nivel central mientras construís este vórtice de energía cósmica dentro de vosotros. Visualizad este remolino lleno de la mágica llama violeta y un rayo de color magenta, otro de azul eléctrico y un núcleo blanco luminoso. Ahora sois un pilar de luz, irradiando la pura esencia de la fuerza de vida cósmica. Moved vuestra conciencia hacia el tercer ojo y entonces, como os he enseñado, moved vuestro enfoque hacia el centro de vuestro cerebro. Encenderéis las llaves y códigos que lleváis dentro, los cuales son vuestro regalo y contribución hacia el plan maestro. Irradiad un rayo de luz desde vuestro plexo solar y desde vuestro tercer ojo y visualizadlos con vuestra visión interna, formando una V hasta que estén juntos ante vosotros, aproximadamente un metro arriba del suelo. Observad con los ojos de vuestra mente mientras esas energías se encienden y diseminan alrededor del globo, conectando con aquellas de vuestros hermanos y hermanas espirituales. Sostened la visión y enfoque hasta que oigáis dentro del centro de vuestro corazón: está hecho, está hecho. Yo soy el Arcángel Miguel. Esto de leer es igual, ha sido la intuición pura la que me ha traído esta paginita. Y al principio, ¿qué dudaba yo, querido, cuando leía queridos hijos e hijas de la luz? Es que a veces todo este lenguaje para la gente de la calle es como muy flipante, ¿no? Pero en verdad, no sé, podríamos hacerlo. ¿Qué cuesta probar? Mientras lo haces, imaginas y te lo pasas bien. Mira, son las 12. Y voy a poner, para cerrar, entre comillas, esta emisión, el séptimo escalón a la Tierra de las Maravillas de If. Si no pasa nada, la semana que viene tenemos aquí a Darío Lastella. Yo decía Lastella. El creador, junto con otros miembros del grupo If, de todas estas piezas. Nada, os dejo aquí con el séptimo escalón, con con esta ceremonia de la luna llena. Con un beso gigante desde el corazón. Y un abrazo. Un abrazo de luz, va. Os quiero, de verdad, de verdad. Flipaos y flipadas. No comáis mucho el coco, ¿vale? Dejad, sentid, como decía Julio Pagano. Sentid solo. Y ya está. Y si cualquier historia que escucháis aquí os come la cabeza, apartadla y seguir sintiendo. Lo importante es sentir. Lo que quiero transmitir siempre desde aquí, desde la radio del alma, no es las palabras que llegan a tu cabeza, a tu cerebro, sino una calma, esta conexión. Sencillamente, amor, tranquilidad, paz y nada más. Bueno, ahí va. If. Hasta ahora mismo. Ahora viene cuando, como siempre, como han apretado el número rojo, ahí el botón rojo, ahora saldrá. So good.